beso del osito. No quiero más piquitos. Yo te como la boca. Un beso, pero el beso del osito se moja todo mi corazón. El beso del osito, como me gusta, tu hielo me provoca. El beso del osito, que me derrito, se me hace agua la boca. El beso del osito, moviendo, moviendo la lengua suavecito. El beso del osito, como me gusta mojar tu corazón. El beso del osito, que mojadito, que me provoca, se me hace agua la boca. El beso del osito, dame tu hielito, parece un leoncito, pero es un osito. El beso del osito, como me gusta.